pacientes de este centro tienen que hacer una, otra y otra y otra vez tratamiento. No se cura una sola vez, no se rehabilita con uno, ni con dos, ni con tres consultas. Es algo especial. ¿Cómo quisiéramos que todos los, nuestros hermanos que asisten acá salgan rehabilitados? Lindo fuera. Pero que rehabilitemos un 10, 5, 10 o 20%, pues ya nos vamos a poner contentos porque se van a volver independientes. Me informan aquí que tenemos 4 profesionales pagados por el Ministerio de Salud. Y el resto es cubiertos por el gobierno municipal, incluido nuestra directora. Trabajan 9 profesionales hasta ahorita, profesionales en este, en el centro, especializados hasta ahorita. 2 guardias de seguridad y 1 de limpieza. Hasta ahorita tenemos 13 trabajadores en este centro de rehabilitación. Aparte, el consumo de energía eléctrica, agua, o sea, es bastante, nos cuesta harto al municipio, compañeros. Todo porque lo hacemos no con ganas de congraciar, sino preocupados por nuestra familia, por nuestros niños, por nuestros jóvenes que están en estado crítico muchas veces por la discapacidad que sufren. Entonces, hoy nos aumenta el Ministerio de Salud. Quiero agradecer a la ministra, de verdad, porque nosotros no hubiéramos podido cubrir eso más. Nos aumentan 2 nuevos profesionales, a la licenciada Catherine Ramos como fonoaudiobiología, ¿no? Fonobióloga, acá está presente, y la licenciada Carla Chambilla, terapia ocupacional. Ya llegaron con ítem, no va a derogar el gasto de la alcaldía municipal, está pagado directamente por el Ministerio de Salud. Con esto nos está ayudando con 6 ítems para este centro.